Cuando al soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. 6 minutos pasan de las 10 de la mañana y comenzamos a decir verdad recibiendo en el estudio al cónsul de Venezuela, Pedro Sassone. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, gracias por esta oportunidad. Ya es la tercera vez que los visito, me parece muy importante y muy oportuno en el momento que estamos viviendo. Sí, la verdad, por supuesto, Pedro, bueno, y saludamos a la audiencia a decir verdad que pueda sumarse a esta hora, que estamos como invitados en este horario. Pero ojalá fueran, por supuesto, otras las circunstancias, ¿no? Veníamos conversando contigo en estos meses previos, ya igual de la situación de amenaza que Venezuela recibía, y no habíamos hablado, este es el primer diálogo en este año, y fue a comienzos de este año precisamente, en la madrugada del 3 de enero, que se dio el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Queríamos en el comienzo también desde lo personal, después iremos al análisis político, diplomático, pero también es importante conocer cómo lo viviste personalmente, porque eso fue en la madrugada, me imagino que cómo fueron avisados ustedes, la representación de Venezuela en nuestro país. Sí, bueno, varios amigos me llamaron justamente a minuto, que tienen contacto con Venezuela, la situación de verdad muy afectado, primero por la responsabilidad política y la responsabilidad que uno tiene como representante de la política exterior acá en el Uruguay. Y segundo, porque yo he trabajado muy de cerca con Nicolás y con la esposa Cilia Flores. Ellos fueron presidentes de la Asamblea Nacional, ambos fueron presidentes de la Asamblea Nacional. Yo acompañé esa gestión, yo era el director general de Investigación y Desarrollo Legislativo. De tal manera que trabajé con ambos aproximadamente de manera directa 3-4 años y luego trabajé con Nicolás cuando lo nombraron canciller. Yo llevé la carpeta de UNASUR. Me tocó trabajar representando a Venezuela en el Consejo Delegado de UNASUR. Formo parte de esa generación que conformó y luego el presidente, el canciller Nicolás para la época, me envió a Ecuador, a la Secretaría General de UNASUR como representante diplomático, de tal manera que me unen lazos de cercanía, de trabajo, de identidad y de respeto por el presidente y por la diputada Cilia Flores, afectado en lo humano, en la amistad, en el cariño y el respeto, pero asumiendo las circunstancias. Son circunstancias muy difíciles para el país, muy difíciles para la vida de ambos, porque al final están secuestrados por un gobierno que no respeta orden, pues, no respeta orden internacional y no respeta orden nacional, pues, y totalmente, como dijeran los abogados, que va a haber el desarrollo de los argumentos jurídicos. Estados Unidos no tiene jurisdicción para juzgar al presidente y para juzgar a otra persona de otro país. El secuestro del presidente es un acto absolutamente ilegal y los tribunales no tienen competencia de juzgar. Por lo tanto, evidentemente que la vida de ambos está en peligro, su estabilidad emocional, su figura como presidente, pues, y como diputada. Recordemos que Cilia Flores es la esposa del presidente Nicolás Maduro, pero Cilia Flores es diputada. Uh-huh. Es decir, Cilia Flores también goza de inmunidad parlamentaria. Claro. Y a la vez Cilia Flores es de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estás hablando de dos personas con cargos importantes, con representación institucional, empezando por el jefe de Estado. Entonces no estás hablando de cualquier persona, no estás hablando tal como la mediática destructora quiere proyectar, que se trata de dos personas que violan los derechos, que no tienen absolutamente ninguna razón por la cual estaban en Venezuela. Y la circunstancia evidente, vulgar, es la violación del derecho internacional en todos sus niveles. Ahora vamos a profundizar en eso, Pedro, pero desde ese conocimiento personal también, además de como militante, como hombre con responsabilidades de gobierno, en tu caso de muchos años también, ¿qué sentís cuando se marca Maduro en ese bombardeo mediático, ¿no?, de años, como un dictador, como alguien que no está al frente de un gobierno democrático? Sí, Nicolás decía en la despedida del comandante Chávez que no había conocido una figura más vilipendiada en la historia política, pero en su caso superó todos los niveles. Desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia, no estás hablando además, desde que llegó a la Cancillería, empezó la guerra. Pues, es decir, ¿cómo es posible que un obrero, que un trabajador más burro, no tiene absolutamente ninguna inteligencia? Ahí empezó una campaña bestial en contra de su figura. Y luego en esta segunda etapa del proceso de él como jefe de Estado y de gobierno electo democráticamente, porque Nicolás Maduro llegó a la jefatura por vía electoral. Nicolás Maduro no llegó por ningún golpe de Estado. Nicolás Maduro llegó por la vía electoral. Es decir, muere el comandante Chávez, en dos meses es convocada las elecciones y el presidente, y Nicolás Maduro es electo como presidente. De tal manera que esa figura del dictador no se corresponde con la realidad, pero fuiste construyendo una narrativa para destruir la figura del presidente, la persona, segundo la figura del presidente y tercero la institucionalidad. Es decir, cuando uno lo va analizando en el tiempo y lo compara en la realidad, todo estuvo medido. ¿Por qué estuvo medido? Que cuando yo hoy doy un zarpazo a la soberanía, yo vengo con una campaña previa, y nosotros lo habíamos denunciado. Es decir, siempre este tipo de campaña es el preámbulo a un proceso invasivo, tal como fue en Irak y ahora la realidad venezolana. Es decir, todo está en la doctrina, todo está en el protocolo de invasión, de tal manera que la figura, uno dice, bueno, ¿dónde viene Nicolás? Pues, ¿quién es Nicolás Maduro? Nicolás Maduro es un dirigente sindical, pues, un dirigente sindical del Metro de Caracas, un chofer, un militante de la Liga Socialista, nos tocó militar en el mismo partido de la izquierda, militante de la Liga Socialista, dirigente obrero, dirigente de las bases sociales, de ahí viene Nicolás Maduro. Luego con el proceso de la revolución y de la constituyente, Nicolás Maduro ocupa un papel importantísimo en la constituyente. Nicolás Maduro coordinó la política, la comisión de participación en la constituyente, lideró todo el proceso de consulta en el proceso constituyente, de tal manera que cuando uno va analizando, y yo convoco a la gente que critica y que dice que nosotros somos una dictadura, es analicemos la base de cómo surgió la revolución bolivariana. Y yo le digo, bueno, muy pocos procesos políticos tienen una base tan democrática como la nuestra. ¿Qué fue el proceso constituyente? Un proceso amplio, masivo, legal, legítimo. Nosotros tenemos una constitución que fue votada, que fue consultada, si se daba o no se daba, discutida, votada y luego consultada su contenido. Esa es la raíz. Es más, el modelo democrático, la democracia participativa y protagónica, ¿de dónde nace? Nace de la Constitución. De tal manera que la conformación, la génesis, no pueden acusar a un país de dictadura cuando su génesis es profundamente democrática, abierta y transparente, como fue la constituyente. Y luego todos los procesos electorales. Ahora, son 26 años de acoso. Es un elemento importante a tomar en consideración, que culmina uno dice que tiene su episodio más, más grave con la invasión y el secuestro del presidente, pero son 26 años. 26 años que nace justamente en el proceso constituyente. La derecha se opuso al proceso constituyente, ellos dijeron que la constituyente no resuelve, no le da comida a la gente, se opusieron a la constituyente, participaron una parte en la constituyente y luego llama a la insurrección inmediatamente después del gobierno. Y bueno, y estamos hablando del 2002, es decir, teníamos 3 años, 4 años de haber sido electo un proceso constituyente en 1999, y el 2002 se da la intentona de golpe de Estado. Después vino toda esta dinámica de estructuras organizativas terroristas en contra del ejercicio democrático, porque nunca respetaron la elección y la voluntad. Cada vez que ganaba el chavismo, tú declarabas que eso no reconocía los resultados. Pero nunca dejamos de hacer elecciones. Han sido 36 elecciones. Y cuando uno ve las 36 elecciones, tiene que ver con el gobierno central, la elección del presidente, tiene que ver con la elección de los diputados, tiene que ver con la elección de los gobernadores, tiene que ver con la elección de los concejales, y hubo el referendo. Uh-huh. Es decir, el presidente se sometió a un referendo nacional. Uh-huh. La gente reafirmó al presidente. ¿De qué dictadura estás hablando, por favor? Y todos los conflictos de calle, insurrección armada, estructuras de estrategia de focos en las principales ciudades, y en ningún momento ni el comandante Chávez ni el presidente Nicolás Maduro declaró una suspensión de garantías políticas. Uh-huh. En el país no, nunca se suspendieron las garantías, y las respuestas siempre fueron respuestas electorales. Ahí está la historia. Uh-huh. En medio de un cerco mediático internacional en contra de la figura del comandante Chávez. ¿Cuántas veces dijeron que el comandante Chávez era un militar dictador? Uh-huh. ¿Cuántas cosas se hablaron a nivel internacional? Y después la presidencia de Nicolás Maduro. Entonces, está la mediática, está la insurrección armada y está la guerra económica. ¿Cómo acabaste con el sentido de prosperidad de un pueblo? Bueno, acabaste con la asfixia de la economía del país. Y estamos hablando de 2018, 2017... 2017, 2018, 2019, 2020. Uh-huh. En ese periodo instrumentalizaste la migración como un arma de guerra contra un país. Había que sacarle a la población a Venezuela. Había que alimentar el resquemor y el odio de una población en contra de un modelo político. Es decir, lo que no has podido hacer desde el punto de vista democrático en las elecciones, tú construiste una guerra psicológica, una guerra cognitiva y una destrucción de la base económica. Combinaste esos elementos y se produjo la migración como un factor político. La migración nació como un factor político. Entonces, un país sometido a guerra económica, a guerra mediática, ataque a sus instituciones. Y ahí está la institucionalidad venezolana. En Venezuela no ha habido ningún golpe de Estado en todo ese periodo. Las elecciones se han respetado. La oposición siempre ha tenido, la oposición democrática hasta el sol de hoy, uno de los mejores gobernadores, mejor votado en las últimas elecciones, es de la oposición. Uh-huh. Entonces, ahí está Capriles en la Asamblea Nacional y el sector opositor. Es decir, entonces, ¿de qué dictadura estamos hablando? ¿O es que la Asamblea Nacional no fue electa de manera transparente? Pedro, en este contexto, antes de hacer una primera pausa, uno de los cuestionamientos de los que se apoyan en esta última etapa contra el gobierno venezolano fueron las últimas elecciones, ¿no? Porque ya que estamos repasando esto de las actas, que se cuestionó todo aquello. Bueno, ¿qué tuvo de peculiar esta última elección? No, se tuvo de peculiar porque hubo un sector que jugó a la insurrección. Uh-huh. Es decir, participó para producir la insurrección. Ellos no estaban interesados en gobernar. porque uno dice, bueno, ¿dónde están las actas? Si tú estás hablando de actas, porque en el régimen electoral cada partido tiene un representante en la, todos los centros electorales. Uh-huh. De tal manera que tú tienes acceso a las actas, porque a cada testigo electoral le queda un acta en sus manos. Uh-huh. Si tú sumas todos los testigos electorales, tú tenías todas las actas. Y entonces, ¿dónde están las actas? Nunca presentaste las actas. Uh-huh. Es decir, el señor Edmundo González nunca presentó las actas. Declaraste una victoria que no existía y a la vez los resultados electorales no estaban totalmente definidos cuando tú llamaste a la insurrección, llamaste a los comanditos, mataste a los vecinos, porque siempre traigo a colación esa triste historia de un joven en una ciudad del interior de Venezuela, cuando le dices, ¿por qué mataste al vecino? ¿Vale? Porque era chavista. Claro. Porque se llenaste de odio a la gente. ¿Para qué? Para producir un enfrentamiento, de tal manera que ahí no había ningún espíritu democrático. No hubo ningún espíritu democrático. Los resultados electorales, ¿quién los da? El Consejo Nacional Electoral. Uh-huh. Eso se dio, las actas fueron revisadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Uh-huh. Y ¿cómo se dice? Y validó la decisión del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral ratificó la victoria del presidente Nicolás Maduro. Esa es la realidad. Además, se mira con microscopio un proceso electoral en Venezuela, cosa que no se hace con otros países. Exactamente. ¿No? Y última instancia, esa es una diatriba que deciden las instituciones y el pueblo venezolano. Claro. Entonces, el mundo se transformó y con una facilidad única, y hasta el sol de hoy, si tú juzgas lo que pasó en Venezuela. Entonces, pero miremos la realidad, es un poco lo que tú dices, en términos del comportamiento electoral de una Venezuela, de una democracia que es una democracia acosada. La democracia venezolana es una democracia acosada, atacada por las fuerzas externas, atacadas por el desarrollo, por el bloqueo económico, atacada por la mediática. Esa es la realidad. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es que tú robaste las elecciones y en Venezuela hay paz? Uh-huh. Bueno, ¿será que la gente está adormecida? Porque si tú trampeaste unas elecciones, era evidente que la gente se saliera a la calle, claro, a protestar. Uh-huh. ¿Y dónde están las manifestaciones? Todas las grandes manifestaciones, es la ratificación de la voluntad popular, de tal manera que en Venezuela, después de las elecciones y antes de las elecciones, no ha habido conflicto político de masas. Uh-huh. Porque se pudiera decir, tú paraste, que es lo que se dice, mintiendo la mediática, que tú reprimes al pueblo para que el pueblo no proteste. Uh-huh. ¿Dónde están las manifestaciones y la represión? En ninguna parte. Ahora se dio una situación con la libertad de presos, pero uno se pregunta, bueno, tú violas las normas, hermano. Todo Estado tiene las normas de seguridad. Es decir, no es posible que tú llames a la intervención, a la insurrección, a la preparación de movimientos insurreccionales y el Estado no reaccione. Claro que el Estado tiene que reaccionar. Uno quisiera vivir una realidad donde no haya necesidad de privar de libertad a las personas, pero el Estado tiene que tener medidas de seguridad en un proceso democrático. Porque en Venezuela en ningún momento, y la historia lo notará, en ningún momento en Venezuela se ha vivido, no es una dictadura y nunca ha vivido dictadura en este periodo de la Revolución Bolivariana. Es decir, decir que Venezuela es una dictadura es negar a 36 elecciones, es negar la voluntad de un pueblo, y tú calificas a un pueblo, a un gobierno y un presidente de dictador. ¿Dónde están las dictaduras? Si tú llegaste electo, tú has llegado al gobierno de manera electa. Es decir, que entonces tú dices que los procesos electorales no fueron transparentes. Bueno, ahí está el pueblo, pues. que ha validado todos los resultados electorales. Tenemos que hacer una primera pausa en este diálogo con el cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país. Además, corre por mi cuenta el comentario también, pero muchas veces la valoración si son dictaduras o democracias depende de cuánto te compran de comercio, ¿no? Porque a veces hay procesos que no funcionan de acuerdo al modelo de las democracias occidentales, pero como son poderosos compradores, nunca hay opiniones o observaciones sobre sus procesos electorales y tema de derechos humanos, en fin, bien que se guardan de comentar o de evaluar esas cosas. Daniel, hacemos la primera pausa, que venimos corridos de minutos. Ustedes, como siempre, escriben al 099-326-381 o nos escriben comentarios en el chat. También aprovechen la presencia del cónsul para sus preguntas o sus comentarios, y repetimos, se vienen actividades muy importantes donde marcar presencia en la solidaridad con Venezuela, en principio en Montevideo, pero ya se han hecho cosas en el interior y la idea es que también se sigan haciendo. Ya seguimos. Cuando existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. 10 de la mañana, 31 minutos, y seguimos en A Decir Verdad en el estudio con el cónsul de Venezuela, Pedro Sassone, y en otros comentarios que nos hacía llegar la audiencia. Bueno, Daniel nos mandaba: mi total de apoyo a los hermanos venezolanos. Muy pocos países del mundo tienen tantos plebiscitos y referéndums como la patria venezolana. Después Nero nos recordaba, ¿no? Chávez no se equivocó con el apoyo a Maduro. Después Rival: viva Venezuela bolivariana y chavista. Raúl nos hacía llegar: viva Venezuela bolivariana y su presidente Nicolás Maduro. Y Daniel también nos recordaba que no eran presos políticos los que liberaron, sino que traidores a la patria, ¿no? Y Pedro, para comentar un poco también sobre la actualidad, después de todo lo que pasó el 3 de enero, es, bueno, los diálogos que sabemos que tuvo Delcy con Trump, ¿no? Bueno, el desarrollo que se está llevando, el relacionamiento con Estados Unidos, sabiendo también que Estados Unidos amenaza con que el petróleo ya es de ellos y que, bueno, van a tomar todo el control posible sobre ese petróleo, ¿no? Claro, después del 3 de enero se dan dos circunstancias, ¿no? Uh-huh. Primero, que el jefe de Estado no está, pues. Claro. Que está secuestrado, pues. Uh-huh. Primero, las circunstancias de la invasión. Sí. Eso es importante considerarlo como elemento. Es decir, se da una invasión. No se da un acto cualquiera. Se da una invasión por fuerzas externas, militares de los Estados Unidos. Secuestran a un presidente. Después del secuestro a un presidente, el país se ve en la necesidad de seguir su desarrollo sin el presidente. Uh-huh. Y se apela a la Constitución, en la ausencia temporal del presidente, se nombra a la vicepresidenta, como dice la Constitución, como presidenta encargada. De tal manera que se da una continuidad constitucional. Es decir, en Venezuela, a pesar del secuestro del presidente, la vida constitucional sigue. El país continúa. Uh-huh. Y continúa en una situación muy difícil. Primero, que tiene a tu presidente secuestrado. Segundo, está invadida y acosada por una fuerza militar. Es decir, eso no es cualquier cosa. Eso no es una situación regular. Claro. Uh-huh. Es una situación irregular, violadora de toda la normativa internacional. Ningún país puede someter a otro país de poner en peligro su seguridad y su estabilidad. Y los Estados Unidos lo hace todos los días. Todos los días el señor Trump habla de Venezuela, que va a tomar el petróleo, que el petróleo es de ellos, que los recursos naturales de ellos, que ellos esperan que la vicepresidenta se porte bien. Si no la sacan, es decir, es una violación de la normativa y del derecho internacional. De tal manera que esa es la situación en la cual vivimos, es decir, una situación ilegal, irregular, sobrevenida por una invasión militar. Y esas son las circunstancias. Pero en la pregunta, Venezuela continúa. La vicepresidenta, ahora presidenta encargada, asumió la dirección del Estado. Uh-huh. Y las instituciones venezolanas asumieron la nueva redirección en medio de estas circunstancias. porque en la lógica, y ahí ellos esperaban que las instituciones venezolanas hicieran crisis, que tú declaras un estado fallido. Venezuela no es un estado fallido, Venezuela es un estado funcional constitucional, y eso es sumamente importante y determinante a pesar de la campaña y la mediática internacional. Uh-huh. Es decir, no puedes decir que en estos momentos hay una crisis institucional, no la hay. Hay una circunstancia de un secuestro, de una invasión militar y el secuestro de sus presidentes y de la diputada Cilia Flores. Uh-huh. Incluso en esto que comentabas de, bueno, cómo se sigue desarrollando las medidas de gobierno en una forma, digamos, casi normal, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y Venezuela ha tenido respuestas, bueno, los apoyos también internacionales que se esperan. ¿Qué respuesta se ha recibido, ¿no? Entre la solidaridad entre pueblos y también sabiendo que Trump va amenazando a Cuba, a Colombia y todo lo que, bueno, Groenlandia, que pone que ya es de ellos. ¿Qué contexto actual está y cómo Venezuela ha recibido esa solidaridad, ¿no? En primera instancia, todo esto, la normalidad o el funcionamiento institucional se da por la misma estructura de funcionamiento del modelo político de la Revolución Bolivariana. Uh-huh. La estructura, una unión cívico-militar importantísima, una identidad de la estructura militar con el pueblo, una organización popular importante, determinante, y una organización política importante de un partido que tiene una estructura a nivel nacional. De tal manera que Venezuela tiene una arquitectura de funcionamiento de la Revolución Bolivariana que ha sido y es el soporte en estos momentos. Porque si Venezuela no tuviese esa estructura, esa unión cívico-militar, esa unión con el pueblo, esa capacidad organizativa, esa conciencia del pueblo, hoy Venezuela estuviese en una gran crisis de enfrentamientos internos y totalmente anarquía. Pero Venezuela tiene un activo político importante, que es el activo político de la Revolución Bolivariana, en medio de este acoso y de esta invasión militar por parte de los Estados Unidos. Esa cohesión interna es una garantía de funcionamiento. Y segundo, Venezuela tiene una solidaridad internacional muy importante. Desde el comandante Chávez, nosotros, la política internacional para nosotros ha sido un baluarte importante. Nosotros fuimos promotores y hemos sido promotores de todos los procesos de integración, de tal manera que la política, la filosofía y la política se llama la diplomacia bolivariana de paz, que es una construcción de cooperación con el mundo. De tal manera que en estos momentos hemos recibido el apoyo de innumerables países, gobiernos, estructuras a nivel internacional, de Rusia, de China, de grandes movimientos sociales que hoy están movilizados a favor de Venezuela. Ahora, eso es un proceso, uno lo que nosotros decimos no es Venezuela lo que está en peligro. Venezuela es el epicentro de una situación. Lo que está en peligro hoy en el continente es la paz y la soberanía de todos los países. Es decir, la forma y la manera de un imperio en crisis, de un imperio soberbio, de un imperio que quiere resolver su crisis interna con la apropiación de recursos naturales, estratégicos, diferentes países pone en peligro la paz de la región. Entonces, esas circunstancias te conducen a la necesidad de conformar un gran movimiento por la paz, la integración y el antiimperialismo en la región. Es decir, hay que, hoy por hoy, la paz está en peligro. La paz hay que defenderla, la soberanía hay que defenderla frente a un imperio que no tiene límites. ¿Por qué no tiene límites? Porque hoy lo que se impone es la ley de la selva. ¿Qué es el derecho internacional? El derecho internacional son los límites que cada país tiene en el respeto del otro país, en las relaciones internacionales, en los convenios, en lo social, en lo comercial, en lo militar. Y cuando toda esa estructura se viene abajo, ¿qué queda? La fuerza. De tal manera que el mundo será gobernado cuantas fuerzas tengas. No puede ser. No puede ser que tú tengas capacidad de defender tu soberanía siempre y cuando tengas fuerza. No. Es el derecho internacional que le preserva el derecho a la convivencia pacífica. De tal manera que nosotros hemos recibido hay un gran movimiento internacional a nivel del mundo, se han activado diferentes estructuras, nosotros hemos estado impulsando la Internacional Antifascista, hay una estructura a nivel mundial de solidaridad, ha habido unas respuestas cada 10 mayor en los Estados Unidos, y es un punto importante a destacar los movimientos de solidaridad a nivel de los Estados Unidos. Es decir, hay un movimiento de masa. Además, yo soy el que digo, la única fuerza que puede parar al señor Trump es el pueblo norteamericano. Es el pueblo norteamericano, por la defensa de la democracia de los Estados Unidos, por la defensa de Estados Unidos, también tiene derecho. El pueblo norteamericano tiene derecho a vivir en paz. No pueden ser las grandes oligarquías y las grandes corporaciones que someta y lleve al pueblo norteamericano a otra guerra. ¿Y quién muere en las guerras? Bueno, mueren en las guerras los soldados, los hijos, los trabajadores de Estados Unidos, y el pueblo de los Estados Unidos lo entiende. Una parte importante del pueblo, y ahí están las manifestaciones que se han dado en diferentes ciudades. Entonces esas son las circunstancias. Ahora hay que consolidar, y aquí se ha dado, en el caso del Uruguay, hay una estructura que cada día tiene mayor fuerza de la solidaridad con Venezuela, de solidaridad y la lucha por la paz y la denuncia a la invasión norteamericana en la región. Pero después vamos a ir a este tema que planteaba, a profundizar un poquito que planteaba Daniela, qué pasa con el petróleo venezolano, que es en definitiva el centro que le interesa a Estados Unidos. Pero hay algunas preguntas de la audiencia que no llegamos a meternos en ese aspecto, pero por supuesto que ustedes mismos saben que a nivel de esa gente que le preocupa a nivel mundial lo que pasa en Venezuela, quedan todavía sobrevolando las preguntas de qué ocurrió esa madrugada, ¿no? En el secuestro de Maduro y de Cilia Flores. Un oyente que nos escribe desde Tacuarembó, José, dice, pregunta para el cónsul, ¿cómo lograron llegar los soldados de Estados Unidos con tanta sorpresa y saber dónde estaba Maduro, qué pasó ahí, cómo llegaron al lugar exacto? Dice José desde Tacuarembó. No sé, si suponemos que esto todavía está siendo fruto de investigaciones, ¿no? Pero ya hay elementos que ya se saben. Sí, fíjate lo siguiente, el elemento que surge con mayor claridad, es decir, ¿qué empleó los Estados Unidos? La tecnología más avanzada. Estás hablando del país más poderoso militarmente. La tecnología que emplearon ellos, una tecnología de última dimensión. Ellos utilizaron la tecnología electrónica. Ellos anularon todo el sistema, todos los sistemas de información quedaron neutralizados. Hay denuncias que ellos utilizaron una onda magnética a través de un avión, ¿no? Las personas pierden su coherencia interna por el sonido, les revienta los oídos, botan sangre. Es decir, estamos hablando de una invasión electrónica. Ahora, y siempre estuvo en última instancia, porque es que la pregunta es que Venezuela no estaba en guerra. Si hubiésemos estado en guerra, tú dices, bueno, ¿y tú no te ibas a cuidar? No, Venezuela no estaba en guerra. Venezuela seguía su vida soberana. Es decir, Venezuela en ningún momento le ha declarado la guerra a los Estados Unidos. Ese tipo de invasión y respuesta se da en situaciones de guerra que el otro país te declara la guerra. De tal manera que si tú estás en guerra, tú tienes que emplear todos los medios, y Venezuela no estaba en guerra. Ahora, y evidentemente que el presidente estaba cuidado. ¿Cuántos murieron? Sí. Murieron, eso es una primera murieron, cosa que los hechos se desmintieron, porque primero se empezó a decir que no había habido ninguna resistencia, que no se había disparado ni un tiro, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí están los testimonios. Estaba leyendo esta mañana, por cierto, leí dos testimonios. Un testimonio de un sobreviviente militar de la seguridad de Cuba, y un testimonio de un sobreviviente militar de los Estados de Venezuela. Claro que hubo resistencia, pero lo dijeron, era tan desproporcionada las fuerzas que tenía Venezuela para preservar a su presidente con las fuerzas invasoras. Pues no había forma de parar aquello. Uh-huh. Y es decir, y si además, y la otra lógica es que si hubiese habido resistencia, estuviéramos contando los muertos por miles. Uh-huh. Sí. Porque lo que estaba en proceso era una gran invasión militar a diferentes escalas. Es decir, fue una invasión militar. Ahora, que tuvo resultados, que la invasión militar tenía como objetivo secuestrar al presidente, evidentemente. Pero fue una acción de carácter militar con tecnología desproporcionada con respecto al objetivo en el cual están desarrollando. Entonces, sí había, porque no puedes decir que no había. Mataste, asesinaste a 100 personas. Acabaste en los 32 cubanos que tú criticas que va. Eso no todo gobierno tiene políticas de cooperación. Claro. Y nosotros teníamos una política de cooperación. Y los compañeros murieron, igual que los militares, combatiendo. Pero no había proporcionalidad frente a la tecnología militar del invasor. Uh-huh. Esa es la realidad. Ese era un el presidente se convirtió en un objetivo militar y lo hicieron un objetivo militar. Y hay un punto importante, ¿sí?, que quiero... El objetivo militar se construye desde el relato, uh-huh, porque convertiste al presidente en una figura de un supuesto cartel de los soles. Cierto. La primera figura, la primera avanzada fue la avanzada del relato, que el presidente Nicolás Maduro era el cartel de los soles. Lo convertiste en el relato en un narcotraficante. Y después del relato vino la invasión y el secuestro militar. Esas son secuencias que tú tienes. Y ahora los Estados Unidos dice, oye, ¿sabes que no es verdad que era el cartel de los soles? ¿Cuántos países le han pedido disculpas a Venezuela? Sí. Por repetir y por decidir en asambleas, en congresos, en resoluciones presidenciales, que el presidente Maduro era de los carteles de los soles. ¿Ha salido algún país a pedir disculpas? Uh-huh. Después que los Estados Unidos retiró, ninguno, absolutamente ninguno, y tú estás repitiendo y sigues repitiendo, uh-huh, que el presidente Nicolás Maduro forma parte del cartel de los soles. Uh-huh. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con el cónsul de Venezuela en nuestro país. Hay otro mensaje de Mauricio que dice, buenos días compañeros, veo poca exigencia de nuestro gobierno y de sus bases pidiendo por la liberación de Maduro y Flores. Buenos los dichos de Orsi, lo dicen todo, mucho no se puede esperar. Saludos, escribe Mauricio. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el cónsul Pedro Sazones de actividades que se vienen en nuestro país en solidaridad con Venezuela, entre otras cosas. Porque mientras más se tarde, más difícil es, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando existan oprimidos, entonces... Busca al obrero en la fábrica. Dale la mano a último bloque con el cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, Pedro Sazone. Vamos a hablar de esas actividades ahora sobre el final que se vienen la semana próxima a nuestro país de solidaridad con Venezuela. Pero para redondear, también estamos en una realidad muy compleja con muchas aristas, Pedro, que veníamos recorriendo a poco más de 15 días de ese secuestro de Maduro y su esposa. ¿Qué va a hacer Venezuela? ¿Va a cambiar el darle más petróleo a Estados Unidos a cambio de mantener su estabilidad como país y como gobierno? ¿Esa es la idea, Pedro? ¿Se puede? No darle. Es decir, Venezuela siempre le ha vendido petróleo a los Estados Unidos. Uh-huh. Recordemos que el mercado de los Estados Unidos ha representado históricamente el mayor mercado de venta de petróleo. Es decir, y las mismas empresas, cuando Trump los convocó, se lo dijo, bueno, señor presidente, nosotros no compramos petróleo porque usted impidió que se comprara petróleo en los Estados Unidos. Mm. Es decir, que impidió fuera la aplicación de la medida coercitiva. Ahora, si ellos suspenden las medidas coercitivas y nosotros podemos vender petróleo, lo vamos a vender en la normativa de las leyes venezolanas y en la normativa de la soberanía de Venezuela. Quien toma las decisiones son las autoridades, y en este caso la presidenta Delcy, la presidenta encargada. Es decir, si se cumplen y se respeta la normativa internacional, evidente. Ahora, no puedes venir a decir, ese petróleo es mío, yo no pago nada por ese petróleo. Bueno, tendrás que invadir al país, pues. Invadirlo completo, tomarlo militarmente para poder robar petróleo de esa forma. Esperemos que no. Hay un hilo ahí muy débil en términos de relaciones y de cooperación con los Estados Unidos. Estados Unidos es un país invasor. Y entonces, bueno, mantener unas relaciones de respeto y de cumplimiento con la normativa venezolana es un gran reto, pues. Y te da y te refleja la capacidad de sostener un gobierno por parte de Venezuela y sostener una relación con el invasor. Entonces, bueno, esas son las circunstancias, pero evidentemente que si se cumplen las normas, si se cumple la ley internacional y la ley nacional, a nosotros le estaremos vendiendo petróleo a los Estados Unidos y al mundo. Porque el mercado venezolano no solamente es el mercado norteamericano, pues. El mercado venezolano es un mercado amplio. Y teniendo como mercado importante China, Venezuela tiene grandes convenimientos con China. China tiene inversión en Venezuela muy importante. Entonces, este proceso tiene que ver con el derecho y la diversidad soberana de Venezuela a venderle petróleo a todos aquellos que demanden y que sean mercados seguros para el hidrocarburo venezolano. Pero es de esperar, se supone, en una lógica de lo que ha llegado a hacer Estados Unidos, Pedro, de que va a pedir una buena tajada de ese petróleo, va a pedir condiciones beneficiosas a cambio de que Venezuela mantenga su proceso. Fíjate, Estados Unidos mantiene una guerra psicológica. Yo lo llamo la diplomacia del chantaje. ¿Qué es la diplomacia del chantaje? Te doy, te acoso. Si tú pones a ver el lenguaje, el discurso político de Trump, es un discurso de acoso de manera permanente. No solamente. No solamente. Lo hizo con los aranceles. No, ¿verdad? Los aranceles ahora con la situación de Groenlandia, que reaccionaron muchos países. ¿Qué dijo? Bueno, yo necesito tomar a Groenlandia. Y el señor, el presidente, ese señor está equivocado. Es decir, el que yo dije que yo necesito eso. Bueno, ese es un comportamiento. Un comportamiento de un imperio en crisis. Y entonces esa misma circunstancia está sucediendo en Venezuela. Veremos las relaciones desde el punto de vista de cuáles, como no hay límite, y por eso lo peligroso e importante la actividad que va a haber desde del análisis del derecho internacional, porque lo único que puede preservar la paz y preservar la soberanía en Venezuela es el derecho internacional. No hay otro, porque lo otro es la fuerza, pues. Y no estás hablando de fuerzas simétricas, estás hablando fuerzas asimétricas. Tienes la capacidad militar de invadir cuando tú quieras. Esa es la realidad. No estás hablando de cualquier cosa. Tienes la capacidad militar de invadir a Venezuela, de tomar lo que tú quieras militarmente, con todas las consecuencias negativas que produce y va a producir en el futuro cercano. Esa es la realidad en la cual estamos viviendo. No solamente es un problema de discusión si se van a tomar o no pagar el petróleo. La discusión es que si vas a respetar la soberanía y la paz, el derecho que tiene el pueblo venezolano a vivir en paz. Y yo se lo quiero decir a los oyentes, no es la paz de los chavistas, es la paz de Venezuela. La que está en peligro es la paz de Venezuela para todos aquellos que viven en su territorio y viven fuera de su territorio, porque son las personas, es su familia, es la maestra, es la prima, es la sobrina. Todos nosotros estamos en peligro frente al invasor. frente a la negación del derecho a la vida. La vida para el señor Trump no tiene valor. La independencia para el señor Trump no tiene valor. La capacidad de un pueblo de utilizar sus recursos no tiene valor. Bueno, la naturaleza nos dio los recursos. Ahora, y la pregunta es, ¿quién es el dueño de los recursos? El Estado venezolano. ¿Cómo se rigen con las leyes nacionales establecidas a partir de la Constitución? En estos minutos que nos quedan, Daniela, yo no sé, el manifiesto que se acordó ayer de este comité antiimperialista de nuestro país, lo vamos a leer fuera de la entrevista para no ocupar tiempo, pero se vienen actividades muy importantes. Primero el 29, cónsul, ¿no? El próximo, el jueves de la semana próxima, un foro académico con los detalles que nos quieras mencionar, y luego el viernes 30 también una actividad con música, incluso música que va a llegar desde Venezuela en la explanada de la universidad, ¿no? Brevemente, por lo menos adelantar algo de eso. Sí, bueno, el sentido central del foro, tal como lo han planteado los organizadores, es analizar con detalle el derecho internacional. Uh-huh. Analizar con detalle la Carta de Naciones Unidas, analizar los tratados internacionales que rigen el comportamiento de los países. Porque si no hay derecho internacional, no hay paz. Entonces la conciencia del derecho internacional, que es el derecho internacional, que es su articulado, que es el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que es la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas nace y surge en el año 45 después de millones de muertos. Y el mundo se dio una carta, y el mundo se dio una estructura para vivir en paz. Cuando esa estructura desaparece, esa norma desaparece, ¿qué les queda al mundo? Nada. Sálvese quien pueda, como se dice el dicho. Hoy por hoy, para el señor Trump, vale todo. Vale el chantaje, vale la imposición, vale la invasión. Entonces, eso es discutir, y así ojalá podamos las estructuras académicas puedan construir en una referencia académica la difusión, la discusión en las aulas de clase, la conciencia del derecho internacional, que los jóvenes discutan el derecho internacional, cómo surgió, para qué surgió, en cuáles son las áreas que están normadas en el derecho, por qué en los tratados, quién suscribe los tratados y para qué son los tratados internacionales, por qué los tratados son determinantes en la convivencia pacífica de los pueblos y las controversias. No podemos volver al salvajismo que no hay ley, porque si no hay ley, lo que queda es la violencia. ¿Quién se impone? Aquel que tenga poder de violencia. Esa es la realidad. Los países que no tienen capacidad de violencia y de fuerza militar serán arrasados en esas anarquías del caos de la ley de la selva. No puede ser lo que se imponga sea la ley de la selva. Es la ley creada por el mundo y estipulada en las normativas y en los tratados del derecho internacional. Bien, Pedro, por eso nos va el tiempo. El jueves entonces, 29, ese foro. Después vamos a dar los detalles concretos con la participación de juristas de Uruguay, de Argentina, de España. Está prevista la presencia del rector como anfitrión ahí en el Paraninfo de la universidad, jueves 29, 18:30. Y el viernes un espectáculo musical, un concierto, donde se va a dar también a conocer este manifiesto que vamos a leer más adelante, y viene una presencia muy importante de Venezuela, ¿no? Con la música y además con el compromiso con este proceso también. Sí, vienen músicos venezolanos a compartir con los músicos uruguayos. Y a mí me parece importante, la actividad, las dos actividades tienen una gran relevancia, un valor académico, la primera actividad, y el segundo tiene un valor cultural. Y yo creo que la cultura tiene que transformarse en un espacio de la identidad y la solidaridad de los pueblos. Nosotros tenemos que, y desde la gestión consular, nosotros tenemos planteado darle forma y vida, y más tenemos un centro cultural Simón Bolívar, y le vamos a dar vida a una programación cultural, la cultura como identidad, la cultura como valor, la paz como un valor cultural importante. Por lo tanto, esa actividad es una actividad sumamente importante que te dice, te traza un camino a través del canto, la canción, la poesía, la música. Tenemos que hacer teatro, tenemos que hacer concurso de cuentos, etcétera. Es decir, todo el valor cultural que construya la identidad y la hermandad de los pueblos, en este caso Uruguay y Venezuela. Muy bien, repito, vamos a estar dando los detalles en la programación de la radio en estos días, que tiene que ser dos actividades con muy buena convocatoria, por supuesto. Nos quedamos sin tiempo para hablar de los aspectos consulares, precisamente porque, bueno, la prioridad es otra, pero es muy importante eso, y quedamos con el compromiso de abordarlo en una próxima visita con el cónsul de Venezuela a nuestro país, Pedro Sazone. Muchas gracias, Pedro, por la presencia esta mañana. Bueno, gracias a usted, y estoy pendiente porque me parece importante ese programa. Sí. Para los connacionales, todo el esfuerzo que estamos haciendo, atención a la amplia población de venezolanos que están residentes acá en el Uruguay, y en Argentina y en Chile, que lo estamos atendiendo desde acá de Montevideo. Cerramos con este saludo de María de Malvino, este mensaje que dice: terrible los relatos, cómo manejan y manipulan la información, entre comillas, son tan insistentes que al final no se sabe cuál es la realidad y generan descreimiento, que es camino fértil a que cualquier demente sea elegido como presidente. Ejemplos sobran, dice María de Malvin. Gracias, Pedro, y hasta la próxima. Con revolución, enséñame el camino, pues, enséñame el camino, pues, sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré. Que con la lucha no más, la miseria se va.